El jefe me ha informado que se han esclarecido algunos hechos, otros no. Todo en referencia a las denuncias que se están haciendo, por supuesto. Estábamos hablando recién, hay gente que no va a denunciar. Que la gente no vaya a denunciar ya es un error. Porque por más que se piense que no pasa nada con las denuncias, a nosotros nos sirven mucho las denuncias para saber si estamos trabajando bien o mal. En esclarecimientos o no de hechos. Pero mal podemos investigar algo que no está denunciado, ¿se entiende esto? Bien, de estos últimos hechos denunciados públicamente, ¿ustedes no tienen las denuncias? Sí, deben estar las denuncias o algunas denuncias. Si concretamente va el ciudadano, se presenta y me dice yo denuncié y no pasó nada, bueno, el lugar donde hay que ir a buscarlo es a la fiscalía, los resultados de esas denuncias. Porque la policía lo que hace es recibir la denuncia, hacer la investigación y elevarle la actuación al fiscal de turno. Bien, pero el vecino que sufre estos robos, estas cuestas violentas, ¿no es mucho más trabajoso tener que ir a la fiscalía a buscar, digamos, cuál es la respuesta concreta que se le da desde el gobierno? No, la respuesta, es decir, si el vecino quiere saber qué pasó con su denuncia, digo yo, tiene que ir a preguntar a una fiscalía, el fiscal no le va a decir a qué se está haciendo. ¿Se entiende a lo que voy? Tal vez se esté investigando algún hecho, pero eso el fiscal no se lo informa. El fiscal actúa de oficio cuando recibe la denuncia de la comisaría. Trabaja las investigaciones con la policía. El resultado de eso lo tiene un fiscal. No digo que la gente tiene que ir a la fiscalía a ver qué pasa con lo suyo. Bien. Ministro, ¿hay un registro de la cantidad de damnificados en la provincia, al menos los que han sido denunciados? Y la segunda, ¿este modus operandi se repite, tiene un esquema que se repite en todo el país? Perdón, ¿de qué estamos hablando? De las denuncias. De las estafas. Ah, de las estafas telefónicas. Perdón, no te digo. Si hay un registro de la cantidad de damnificados a partir de la denuncia. En todas las fiscalías hay. En toda, sí. Pero no se sabe la cantidad de personas en la provincia. ¿Damnificados? Sí. Hasta hoy no. No. Es decir, hay una cantidad de intentos que no llegaron a consumarse. Bien. Eso sí, por eso estamos alertando a todo el mundo. Bien. Lo que no queremos es que se consume el hecho, que se consuma el hecho. Bien. ¿Se da cuenta? Es un modus operandi que se repite en todo el país. En todo el país. Digo, no tiene solamente un direccionado a una tipo de perfil de víctima, porque también han caído funcionarios. No, perfil de víctima no tiene. Esto es un, disculpen la vulgaridad, un call center.